Vamos a hacer una dinámica antes de leer este pasaje. Yo quiero que usted lo haga, aunque usted de repente sienta que no tiene nada que pedirle perdón al hermano. Quiero que se vuelva serio, serio y le diga a su hermano, al hermano o la hermana que está a su lado: ¿me perdona? ¿Sabe que hay gente que no sabe pedir perdón? Hay gente que no sabe pedir perdón. Y cuando se equivocan, ponen cualquier cantidad de excusas para no pedir perdón. Ahora, diga conmigo: admito que me equivoqué y pido perdón. ¿Cuesta de verdad decir eso realmente cuando alguien nos está diciendo que nosotros, o está resentido con nosotros, volvernos y decirle: hermano, perdóneme, admito que me equivoqué? ¿Cuesta hacer eso, verdad que sí? ¿Por qué nosotros decimos: no, no, yo le voy a pedir perdón para que estemos bien, pero no, no, yo no tengo la culpa? La falta de perdón ha hecho que muchas personas no puedan caminar juntos. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora, la falta del perdón empieza desde padres e hijos. Hay padres que nunca reconocen un error con su hijo, piensan que es faltar a la autoridad. Si usted se equivoca con su hijo, tenga la valentía de decirle: mira, me equivoqué, perdóname. Porque su hijo, cuando se equivoca, también va a aprender a pedir perdón. Y el perdón debe estar en nuestro corazón tan arraigado que nosotros debemos aprender algunos principios importantes en esta mañana, y quiero hablarles de ello. Más que el perdón, yo quiero hablarles de mantener el contacto. ¿Por qué quiero hablar de mantener el contacto? Porque la Biblia dice que un reino dividido contra sí, ¿verdad que sí? Si queremos lograr grandes cosas en esta congregación, tenemos que caminar juntos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que amarnos, tenemos que aprender a llevarnos bien, tenemos que aprender a ser amigos, a vivir juntos, porque un día allá en el reino de los cielos, Dios va a hacer tiene una casa enorme construida, pero vamos a vivir todos juntos. Y no le va a hacer la casita ya por aparte a usted para que no se pelee con los hermanos. ¿O sí? No, no, allá vamos a vivir todos juntos. Y si no podemos llevarnos bien aquí, que vivimos separados, imagínense allá viviendo todos en una misma casa. Ni se lo imagine mejor. Tenemos que amarnos y llevarnos bien y aprender a caminar juntos. Y saber hacia dónde vamos y trabajar juntos. Cuando un pueblo se une, logra grandes cosas. Pero cuando un pueblo se une en el nombre del Señor, logra cosas extraordinarias. Porque mucha gente puede unirse y lograr cosas grandes. Pero en el nombre del Señor vamos a lograr cosas extraordinarias. Oiga, hay comités, hay grupos organizados que logran grandes cosas. ¿Cuánto no más nosotros en el nombre del Señor unidos podemos lograr grandes cosas? Hebreos capítulo 9, ¿lo tiene? Verso 22. Dice: y casi todo, oiga, casi todo es purificado según la ley con sangre. Oiga, según la ley. Según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. El perdón requiere derramamiento de sangre. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pareciera que es interesante pensar en que en el perdón espiritual se necesita derramamiento de sangre. Ahora, vea una cosa interesante. Para usted perdonar a alguien, a su hermano, no necesita derramar sangre. No necesita matarlo ni hacer algo así parecido. ¿O sí? Dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No estamos hablando del perdón, de la necesidad de caminar juntos, sino del perdón del pecado. Cuando hay necesidad del perdón del pecado, el pecado es una mancha. Es un punto negro en la vida del ser de la persona en el sentido espiritual. La sangre no es un decreto sanguinario o un decreto de un Dios sanguinario, como algunos creen. La sangre es un pacto de Dios. Yo quiero que alguien busque el libro de Génesis, capítulo 9. Libro de Génesis, capítulo 9. Alguien que se ponga de pie y lo lea en voz fuerte, del verso 1 en adelante, yo le digo cuando pare. ¿Sabe? Porque no le estamos escuchando. Voy a poner. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré. ¿Entendieron lo que dice ahí? Es un pacto de Dios con Noé después de que Dios desciende, que Noé desciende del arca. Dios hace algunos pactos interesantes con Noé. Dentro de ellos hace un pacto y le dice que va a poner el arco iris en el cielo como señal de que no iba a destruir más el mundo anegado en agua. Pero dentro de este pacto le dice al hombre, o en este caso a Noé, que puede comer de todo animal, pero que no debe comer animal juntamente con su sangre, porque la sangre representa la vida. Ahora, si usted está comiendo sangre de animal, hay gente que come morcilla, es sangre. No coma sangre, porque esto no es de la ley. Es un pacto de Dios con el hombre. Ingerir sangre no está bien delante de Dios. Entonces, Dios hace un pacto con Noé Y desde ahí establece un pacto a través de la sangre. La sangre, dice que la sangre es la vida. Ahora, cualquiera que pierda su sangre pierde su vida, ¿verdad? Cuando el Señor viene para redimir los pecados de la humanidad, ¿qué hace? Derramar su sangre. Él derrama su sangre por cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia dice, en un simbolismo tomado ahí, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo podría decir que en realidad no es la sangre. Porque si fuera la sangre, tendríamos que ir hasta el Gólgota y agarrar la sangre y traerla y echarle a usted para que se le limpien los pecados. Lo que está diciendo es el simbolismo, el efecto de la sangre. El derramamiento de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el producto de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para limpiar nuestro pecado, hoy usted y yo somos salvos a través de que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpió de todo pecado. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos que presentarnos limpios, sin mancha y sin contaminación, porque la Biblia quiere, o el Señor quiere a través de la Biblia, que nosotros nos presentemos delante de Él sin comunión con el pecado. O sea, ¿qué significa? Que estemos totalmente libres de toda culpa. Ahora, ¿cómo va a suceder eso si nosotros somos pecadores? El asunto es que el Señor perdonó todos tus pecados. No solamente, ojo con esto para que no se aproveche. Dios no perdonó solo los pecados del pasado, sino los pasados que usted va a caer a cometer en el futuro. Pero eso no te da libertad para decir, ah, entonces ya los tengo perdonados, puedo hacer cualquier cosa. Porque Pablo dijo, déjame explicarlo, a ver, porque ya se me fue literalmente como dice. Pero el Pablo está diciendo, dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice, en ninguna manera. Perseveraremos en el pecado. Dice, cuando sobreabundó la gracia, sobreabundó el pecado. Ahora dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. O sea, nosotros no vamos a hacer el pecado porque, o cometer pecado porque tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, el perdón. No, lo que significa es que usted, por perfecto que sea, usted va a pecar. ¿Hay alguien aquí que no peque? Sí, hay alguien aquí, el Señor, ¿verdad? Entonces, es el único perfecto, el que fue encontrado perfecto, sin mancha. Entonces, la remisión de pecados a través de la sangre de Cristo nos hace a nosotros diferentes. Dios hace un pacto desde el principio de la Biblia, estableciendo que la sangre, que en la sangre está la vida. La sangre de Cristo nos dio vida. Amén. Ahora, ayer el hermano Will, no, de la mano Will, hermano es de Orotina. Él estuvo dándole una enseñanza a los jóvenes sobre algunos simbolismos. Y dentro de lo que él estaba enseñando, él decía que la cruz se mencionaba ¿cuántas veces, Will? 29 veces en la Biblia. Y la cruz siempre en la Biblia que se menciona como maldición. E incluso la Biblia dice que Jesús fue hecho maldición por nosotros. ¿Por qué fue hecho maldición? Porque fue clavado en una cruz. La cruz nunca ha sido para, es símbolo de muerte. ¿Por qué la ponen en los cementerios? Había un canto que se entonaba hace algunos años. Yo sé que algunos hermanos que están acá seguro lo recuerdan. Decía, aunque muchos adoren la cruz de mi Cristo, yo adoro a Jesús de la cruz. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa canción? ¿Usted sí? Ok. Adoramos a Cristo. No adoramos la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz fue donde fue hecho maldición por nosotros. Ahora, ¿qué simboliza la cruz? Muerte. Muerte, eso simboliza. Cuando usted va por la calle y ve una cruz, ¿qué le dice? Muerte. Alguien murió. Entonces, cada vez que usted vea la cruz simboliza muerte. Eso simboliza la cruz. 29 veces y ninguna vez tiene que ver con bendición, siempre con maldición. Terrible, ¿verdad? Mientras que la cruz es muerte, la sangre es vida. La sangre en la Biblia representa vida, representa perdón, representa restitución, representa muchas cosas. Entonces, no hay un mejor símbolo de vida que la sangre. Ella nos mantiene vivos. Pero además de eso, la sangre de Cristo nos limpió y nos dio vida por nuestros pecados. De modo que ya no tenemos que sufrir la muerte espiritual. De modo que ahora ya somos diferentes. Ahora somos gente libre del pecado a través de la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo me limpió. ¿Cuántos pueden decir eso? Y dice que un día nos vamos a presentar delante del Padre y el Padre nos va a ver santos y limpios a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabe por qué yo no me puedo presentar ante el Padre? Yo quiero que dos personas me ayuden, dos varones, vengan. Venga, Leo, usted, venga, hermano, Carlos. Está muy guapo, Carlos, hoy. Ok. Usted es el Padre. Y usted es el Hijo. Él es Jesucristo. Y entonces Él es el que murió por mí. Venga un poquito para acá. Ok. La Biblia dice que yo para ir al Padre tengo que presentarme primero ante Jesucristo. Yo no puedo hacer esto. Decir, no, la verdad es que voy a ir al Padre. ¿Para qué voy a ir ante Jesús? Si yo puedo ir al Padre. La Biblia dice que yo puedo ir al Padre. Pero la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué solo Jesucristo me puede llevar al Padre? Porque en el momento en que yo omita a Jesús y vaya al Padre, el Padre me va a ver a mí pecador. ¿Por qué? Porque yo no puedo perdonar mis pecados, no puedo limpiar mis pecados. El único que puede perdonar mis pecados es Jesús. Entonces, cuando yo me presento ante Jesús, Jesucristo purifica mi vida. Entonces yo puedo ir ante el Padre y decirle, Padre, aquí vengo, pero no vengo en mi nombre, me mandó Jesús. Él me purificó. ¿El Padre cómo me va a ver a mí? Santo, me va a ver igual que Jesús, porque Él me lavó y me purificó. Ahora, ¿por qué no hay un tercero? Venga un tercero. ¿Quién quiere ser un tercero? Venga, hermano. El hermano es un siervo de Dios, es pastor y de todo. ¿Por qué él no me puede, yo no puedo ir donde Él para que me ayude? Y decirle, mira, mándeme donde el Padre, usted que es predicador y pastor y que ha servido al Señor por muchos años y graduado en Instituto Bíblico y de todo. ¿Por qué no me manda donde el Padre usted? Porque en el momento en que Él me mande donde el Padre, cuando yo llego acá, Él me dice, ¿y Él quién es? Yo a Él lo conozco, pero no me puede mandar a otro. ¿Me están comprendiendo? Entonces, aquí no existe un tercero, o sea, no hay un tercero nunca, e incluso no existe ninguna otra persona alrededor. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, no hay un tercero, no existe. No existe un ángel, un arcángel, un personaje, un apóstol, un profeta. No existe alguien más. E incluso, venga una mujer. Venga, hermana, usted. Ella va a ser la madre de Jesús. Ella es María. Ok, ¿por qué María no me puede llevar al Padre? Porque quien derramó la sangre por mí no fue María, fue Jesús. Entonces yo no puedo ir a decirle, María, mira, mándame al Padre, usted es una mujer escogida de Dios, dice que es vaso especial de parte de Dios, alguien extraordinario, dice la Biblia que la llamarán bendita todas las naciones, pero no me puede mandar al Padre, ¿por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Entonces cuando yo voy a donde María, María, ¿qué me dice? No, lo siento, pero vaya Jesús, haga todo lo que Él diga. ¿Y qué me dice Él? ¿Qué me dice Jesús? Jesús me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. No me mandan de nuevo ni para donde el pastor, ni para donde María, no me manda. No, ¿me manda para dónde? Para donde Él mismo. Él me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, entonces Jesús puede perdonar mi pecado. No hay otro personaje alrededor en la Biblia que me diga que me puede ayudar, solo Jesús. Entonces, cuando Jesús perdona mis pecados, yo voy al Padre y le digo, Padre, aquí vengo. Entonces, ¿qué dice? Venid, hijos de mi Padre. Gracias, hermanos. ¿Me comprendieron? Por eso, la Biblia dice que el único que puede remitir los pecados es Jesús. fue el único que derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, no importa que haya mucha gente alrededor que me puedan guiar hacia Jesús, pero no me pueden guiar hacia el Padre, porque el único que me va a llevar al Padre es Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Y la Biblia establece que el único que me puede ayudar a mí es Jesús. Por eso, todo mensaje en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el énfasis que tiene es salvación del hombre por medio de Jesucristo. Cuando usted le pregunta, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Salvación del hombre por medio de Jesucristo. Esa es toda la Biblia, el tema central. Ese es el eje central. Todo lo demás gira alrededor de eso. Todos esos grandes hombres de Dios que están ahí, todos esos grandes apóstoles, profetas, misioneros, evangelistas, pastores, todos los que están ahí alrededor, giran alrededor de un solo eje. Salvación por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Ahora, cuando yo me presento al Padre y Jesús lavó mis pecados, Él dice, este es mi hijo. Tiene mi sangre. ¿Por qué tengo su sangre? Porque Jesús me la dio. Ahora hágase así. Y diga, por mis venas corre la sangre de Cristo. Tengo sangre de príncipe del reino de los cielos. Entonces usted es un príncipe, usted es una princesa. Ahora gracias. Somos príncipes y princesas del reino de los cielos. Porque Jesús nos dio su sangre, nos adoptó a través de su sangre y nos dio de su vida. Jesucristo es la fuente de vida. Él es el que ofreció su propia vida para pagar nuestra deuda de manera de que pudiéramos vivir. Por eso la Biblia dice que si, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas, porque antes no teníamos vida, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia. Después de derramar su sangre por nosotros, ¿sabe qué hizo Jesús? Resucitó victorioso. Y ya no adoramos un Cristo de sandalias. Hay quienes todavía tienen un Cristo de sandalias. Hoy adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El que todo lo puede. Yo no me imagino a Jesús, el Cristo golpeado y amoratado ahí. No me imagino a Jesús lleno de polvo en sus zapatos. Me imagino a un príncipe glorioso, lleno de poder y autoridad. Dice la Biblia que cuando su boca se abre, envía palabra, y con la palabra que envía, dice que son como espadas, porque penetran hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios me transforma, la palabra de Dios me levanta y me vuelve a ser aquella persona que Jesús quería que yo fuera. Eso es la palabra. Jesús no es el Cristo de sandalias. Jesús es alguien victorioso que se sentó a la diestra del Padre y proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte. Él dijo, consumado es, en señal de que todo fue hecho. Y dice Hebreo, dice, y el acta de los decretos que había en contra nuestra, Jesús la tomó y la clavó en la cruz, declarando, consumado es, en señal de que todo fue hecho. Oiga, nosotros teníamos una larga lista de pecados ahí, una tremenda lista. Y Jesús tomó esa lista, la clavó en la cruz y le dijo al diablo, aquí está, necesitaba alguien que le pagara, yo pagué por ellos. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Era el único que podía hacerlo. Remisión es una palabra que significa enviar lejos. Significa también en el sentido liberación de la esclavitud o de la prisión, despedida, enviar lejos y perdón, con la cualidad adicional de cancelar todo juicio, castigo, obligación o deuda. Nótese, lo vuelvo a leer. Dice que remisión, la palabra significa liberación de la esclavitud o de la prisión, despedida, enviar lejos y perdón, con la cualidad adicional de cancelar todo juicio, castigo, obligación o deuda. Eso hizo Jesús por nosotros. Nos redimió de todo pecado. Un día mencionaba acá, en una de las enseñanzas, mencioné una película que se llama El Conde Montecristo. ¿Cuántos lo han visto? En El Conde Montecristo, Edmundo Montés es traicionado por un amigo. Y la película trata, toda la película, si no mal recuerdo, toda la película el hombre pasa luchando a ver cómo se venga de su amigo, que ahora es su enemigo. De eso trata toda la película. Cómo vengarse. Usted sabe que hay mucha gente que quiere pasar toda la vida vengándose de otro. O toda la vida pasa pensando a ver cómo vengarse. ¿Sabe por qué Jesús dijo, mía la venganza, yo pagaré? Porque la venganza a nosotros nos hace mucho daño. Por algunas razones. Por algunas razones válidas. La venganza produce en el ser humano amargura. Produce tristeza. Le roba la felicidad. Y le roba el tiempo. Y muchas veces el sueño. Decía en hace unos días atrás que cuando usted odia a alguien, es el veneno que usted se toma esperando que el otro se muera. Cuando yo odio a alguien, es como tomarme un veneno esperando que el que odio se muera. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo con el odio es que estoy envenenándome a mí mismo. El odio o la amargura produce situaciones en el corazón de la persona que lo enferma físicamente. El cuerpo produce una reacción que no es saludable. Entonces me estoy envenenando a mí mismo. Ahora, la mayor de las venganzas no satisface el corazón del hombre que quiere vengarse. Los que han cobrado una venganza después de cobrarla no se sienten satisfechos. Porque la venganza no ayuda a sanar las heridas. La venganza produce otra herida más. Entonces, cada vez que usted hace algo para vengarse, lo que está haciendo es hiriéndose a sí mismo. Y cada vez va hiriéndose a sí mismo. Ahora, ¿por qué el Señor establece cada área en la palabra de Dios? Dios no te dio mandamientos a ti para fastidiarte. Dios no le dijo, Roger, tienes que hacer esto, esto, esto. Porque, perdone la expresión que voy a usar, pero Dios no le dijo, porque a mí me da la gana, yo soy Dios y usted hace lo que yo diga. No es por eso. Dios estableció mandatos en la Biblia con el propósito de que nosotros recibamos lo mejor, bendición. Cuando usted le quita una tijera de las manos a su bebé, no se la quita por verlo bravo ni por majadero que es usted. Se la quita porque sabe que esa tijera es un arma peligrosa con la cual pudiera hacerse daño. Cuando Dios te dice y establece cada una de las palabras en la Biblia, no las establece para fastidiarte, las establece para protegerte. Y el desobedecer uno de los mandatos de Dios en la palabra de Dios es como el hijo que desobedece a su padre solamente porque cree que su padre le estableció una regla que él no debe cumplir y termina siempre mal. El hijo que desobedece a su padre es igual al cristiano que desobedece los mandatos de Dios en su palabra. Ahora, hay algunas cosas que Dios es un Dios permisivo. Cuando digo que es un Dios permisivo, Dios permite ciertas circunstancias sobre la vida de las personas porque Él establece algunas reglas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios estableció algunas cosas importantes. Por ejemplo, dentro de las reglas se estableció que habían algunos animales que no se podían comer, como el cerdo, tan rico que estaba, ¿verdad, Domingo? Estableció que el cerdo no se podía comer. Ahora, ¿por qué no se debía comer el cerdo? Porque la carne de cerdo es dañina para la salud. No es buena. Y me desmienten los doctores, hermana Nela. ¿Es buena la carne de cerdo o dañina para la salud? ¿Ah? Rojas, ¿es buena la carne de cerdo para la salud? No es buena, ¿verdad? Es dañina. Entonces Dios en el Antiguo Testamento tenía un pacto más allá que con el corazón del ser humano, tenía un pacto con el cuerpo y establecía algunas marcas en el cuerpo de la persona porque tenía un pacto con el cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento libera el pacto con el cuerpo porque la carne no se puede sujetar al espíritu ni tampoco quiere. Entonces libera algunas cosas en el Nuevo Testamento. Luego les explico más sobre esto. Tal vez ahorita les dejo un vacío ahí. Pero él libera el pacto que tiene con la carne para establecer en el hombre un cambio radical que viene desde el espíritu del ser humano, que es a través del Espíritu Santo. Establece un nuevo pacto y en el nuevo pacto en la sangre de Cristo establece que el hombre es redimido de su sangre, con su sangre, a través de su sangre, y ahora establece un nuevo pacto. En el nuevo pacto no incluye los animales. Estableció que podía comer de cualquier animal, solamente que no estableciera, que no comiera la sangre. Y ahora, usted puede comer cerdo, pero el cerdo tiene algunas características dentro del ser, de la carne del cerdo, porque fue puesto en la tierra como una esponja que absorbe ciertos virus para que no se reproduzcan. Pero a esos virus que absorbe el cerdo, hay algunas enfermedades de estas que al cocinar el cerdo a cierta temperatura no mueren y al congelarla tampoco. Entonces, por eso es que a veces hay cerdos que están contaminados de ciertos virus que al usted consumirlo se enferma y otras veces no. ¿Por qué? Porque tiene algún virus que te va a contaminar. No se murió ni con lo congelado ni con lo caliente. Entonces usted se enferma producto de eso. Ahora, por eso Dios no te va a castigar. Si quieres seguir comiendo cerdo es cuestión suya, ¿verdad? Pero no coma mucho porque se enferma. Ahora, es cierto entonces que nosotros tenemos que entender que la Biblia a través de la sangre de Cristo establece un nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena, y que ahora la vamos a tomar, ¿verdad que sí? Ah, sí. Ok. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, la Biblia establece algunas cosas especiales dentro de esas. Y dentro del nuevo pacto, mira, voy a ubicarme desde atrás. La Santa Cena tiene dos tiempos, que es el pan y el vino. En el pan, dice que es el cuerpo de Jesús que es molido por nuestros pecados, la remisión de pecados. Pero dice que en su sangre establece un nuevo pacto. En el nuevo pacto ya nosotros no nos tenemos que quejar. Ahora, en el quebranto de la vida de Jesús para poder morir en la cruz, a mí me da dolor saber que Jesús tuvo que pasar todo eso por mi culpa. Pero en el nuevo pacto en su sangre, a mí me da victoria. Porque en el nuevo pacto en su sangre dice que ya yo no soy más culpable. Ahora yo soy libre. Y soy libre de todo pecado. Porque ahí es donde viene precisamente la remisión de pecados, en el derramamiento de sangre. Ahora, el libro de Hebreos, donde leímos al principio, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, leamos el pasaje ahí. Capítulo 9, verso 26, 22. Y casi todo purificado según la ley con la sangre, pero está hablando todavía de la ley, pero aquí dice, y hace una afirmación, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y voy en el 23 ya y dice, pero fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas así como, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Dice que Él se presentó delante de Dios por nosotros. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera ofrecido o necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera, dice, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Eso significa que Jesús derrama su sangre y ya no es el Cristo de sandalias, sino que Efesios dice que se sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Se sienta en lugares celestiales. Vea, voy a explicarles esto nuevamente. Cuando Jesús lo toma a usted, lo toma de un lugar donde usted es un pecador y cualquiera de ustedes podría, si yo empiezo a preguntarle lo malo que usted ha hecho, la mayoría de ustedes no me van a decir. Algunos hasta le daría vergüenza contar lo que hicieron, casi la mayoría. Ahora, cuando Jesús establece un nuevo pacto en su sangre, hace esto. Dice que él establece un trono cerca de su padre, al lado del padre, y se sienta a la diestra del padre. Y le dice la Biblia en lugares celestiales, me está diciendo que en lugares altos. Lugares altos significa que él puede mirar desde arriba, al lado de papá Dios. Pero no solamente dice eso. ¿Qué dice además de eso? Dice que cuando usted recibe a Jesucristo, él llega, lo toma de la mano, venga hermano, conmigo, lo lleva y lo pone juntamente con él en lugares celestiales. Ahora no solamente Jesús está en lugares celestiales, sino que nosotros nos pone en lugares celestiales para que miremos las cosas desde arriba. Ya usted no mira las cosas como las mira toda la demás gente que no conoce a Cristo. Ahora usted tiene una visión periférica de todo lo que el mundo rodea y de lo que hay en el mundo. Cuando nosotros decidimos pecar, decidimos bajar y tomar parte de lo que el mundo está haciendo en el sentido espiritual. ¿Me están comprendiendo? Entonces, Dios espera que así como yo estoy, dice, vea. La Biblia establece en el libro Apocalipsis, cuando pregunta qué son los mares, en Apocalipsis responde, dice, son los pueblos muchedumbres, gente, pueblos muchedumbres. O sea, el mar lo simboliza con toda la demás gente. Ahora, véalo de este punto de vista. ¿Por qué Jesús nos sacó de allá y nos puso en lugares celestiales? Porque ya no quiere que usted navegue entre el hundido en el mar, quiere que navegue sobre el mar de pecados. Que ya usted no esté hundido tragando agua del pecado, esté sobre el mar. Que se monte en su barca y ahora pueda navegar sobre todos los mares de pecado. Muchas veces nosotros cometemos el error de descender y tomar agua del pecado. Pero Dios está esperando que usted esté juntamente con Él, con su Hijo Jesucristo, y que esté sentado a la diestra del Padre. Dice, y Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy nosotros podemos mirar las cosas desde arriba. Hoy podemos tener una visión de lo que el mundo está haciendo y lo que está pasando el mundo. Si no la tenemos es porque no queremos, pero Dios te ha dado una visión grande a ti. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? El triunfo de la cruz del Calvario que Jesús declaró hecho maldición en la cruz, declaró el mayor de los triunfos para nosotros como cristianos. Y sabe, estableció que usted y yo podemos estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ya nunca más vamos a ser los mismos. Por eso el Señor te salvó. Por eso el Señor te perdonó. Cierra tus ojos un momento. Dígale, Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias por derramar su sangre por mí. Porque sé que no había otra opción para mí, no había otra oportunidad, tú lo hiciste. Hoy yo soy un príncipe. Dígale, hermana, soy una princesa del reino de los cielos. Declárelo en esta hora. Diga, por mis venas corre sangre. Sangre de bendición, porque soy hecho hijo de Dios. Aleluya. Tú eres santo, Dios. Aquella persona que está en esta mañana, en este lugar, y considera que realmente no has sido perdonado porque no has rendido tu vida al Señor realmente. O si le has rendido tu vida al Señor, no has vivido rectamente delante de los ojos de Dios. Esta es tu oportunidad. Yo quiero orar por ti. Dame un minuto para orar por ti. Solamente tienes que venir aquí al frente y reconocer su necesidad del Señor. Es el momento oportuno y preciso. Levántate de tu asiento y ven al altar ahora y reconcíliate con Dios. Pídele perdón al Señor. Yo sé que Él está en este lugar para perdonarte, para limpiarte.